estoy? ¿Cómo está? Estoy muy bien. Pregunten por qué estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mi casita pintadita, con afiches está de lo más bonita. Porque puedo salir a bailar sin tener la preocupación de que al regresar a mi lindo hogar me puede esperar tremendo sermón. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Pregunten por qué estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntenmelo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Manuela no te pelea. No me pelea. Manuela no me porque pelea. Manuela no te pelea. Porque yo lavo, plancho, hago mandado. Porque Manuela no te pelea. Cocino y sin complejos porque de que Manuela me vea. No te pelea. Ya saben todos que estoy muy bien. Porque Manuela no te pelea.